8. Trenzas de hojas de otoño. Era otoño, hacía frío, habían caído las primeras nieves en Sierra Nevada y al amanecer, ya comenzaban a verse las escarchas. Los álamos que hay junto al río por donde la ladera comienza o termina, ya estaban desnudos. Sus anchas hojas, amarillas y un poco humedecidas, tapizaban el suelo. Sobre la hierba y desde las mismas aguas del río, se extendían como en una alfombra multicolor y brillante. Un cuadro realmente bonito que remetía a lo más puro del otoño y llenaba el corazón de nostalgia. Sentada ella no lejos de los troncos de los álamos, se recreaba en este cuadro y ni una palabra pronunciaba. El sol iluminaba desde el horizonte de la tarde y sus limpios rayos se reflejaban sobre la superficie de las hojas tapizando el suelo. Sin decir nada, se levantó, lentamente comenzó a coger las más bonitas y brillantes hojas que por el suelo había. Las fue colocando sobre la palma de su mano izquierda y cuando juntó un buen puñado, caminó hasta cerca de las aguas del río. Desde aquí sobre la tierra, empezó a colocar sus hojas con mucho cuidado y despacio. Ellos la miraban y sin pronunciar palabra, en sus corazones se preguntaban, ¿qué será lo que pretende hacer? Y no tardaron en descubrirlo. Desde las mismas aguas del río, comenzó a verse como una especie de trenza formada con hojas doradas de álamo. Cuando se le terminó el primer puñado de estas hojas, se movió de nuevo hacia el lado de arriba y por entre los álamos desnudos, se puso a recoger más hojas. En silencio y toda concentrada en este pequeño juego. Al rato, otra vez volvió al río, lavó las hojas en las aguas y siguió colocándolas en forma de otra nueva trenza. Pasó mucho rato. Fue y vino una vez y otra a los álamos y al río. Recogió más hojas, las lavó y luego elaboró más trenzas con ellas. Todas arrancando desde las mismas aguas y alargándose por el terreno como hacia las cumbres de Sierra Nevada. No pronunció ni una palabra en todo este tiempo, pero sí cuando ya tenía más de una docena de trenzas de hojas de otoño, él le preguntó, ¿vas a explicarnos qué significa lo que haces? No respondió en ese momento a esta pregunta. Siguió elaborando dibujos de hojas hasta que la tarde se marchó. Y en un momento como de descanso, se colocó frente a las trenzas de hojas, la observó con mucho interés y dijo, hago esto porque me gusta y lo encuentro bonito. ¿Pero qué significado hay en estas trenzas de hojas de otoño que acabas de construir? Yo no os lo voy a decir. Me gustan estas hojas y su color húmedo y dorado. Me gusta esta corriente del río. La hierbecilla también húmeda y este tono gris y plateado que se derrama por todo el rincón y la tarde. Desde luego que hay en todo ello un gran y profundo significado y muchos misterios que se dejan intuir y no sabemos explicar. Como la mayoría de las cosas que a diario vivimos y nos rodean. ¿Qué significado encontráis vosotros en lo que estoy haciendo? Y ninguno supo responder a esta pregunta. Pero sí él comentó: nos ha gustado de una forma especial verte entusiasmada recogiendo hojas de otoño y trazando con ellas estos dibujos. Quizá no haya más significado en todo esto que tú, la tarde y ahora esto que aquí acabas de construir. Y claro que en el fondo tienes razón. Todas las cosas en la vida puede que tengan significados, pero la mayoría de las veces, las experiencias ni son misterios ni sirven para nada. Durante un buen rato y mientras la tarde se iba poco a poco, por el rincón y entre las hojas y las aguas del río, estuvieron como esperando algo al tiempo que seguían observando la original y extraña obra de arte que ella había dado forma. Y cuando por fin puso punto y final a su labor, lo miró y sin más le preguntó: ¿y sabéis lo que me gustaría por encima de todas las demás cosas en este mundo? ¿Qué es lo que te gustaría y para ti parece tan importante? Que un día, en algún momento que ahora no sé concretar, la persona buena y amorosa que siempre he soñado, me paseara en sus brazos por todos estos rincones del río. Algo extrañado, él no supo qué decir o preguntar en ese momento. Pero pasado unos segundos, sí le volvió a preguntar: ¿y de qué modo, esa persona que dice si es puro sueño en tu corazón, te pasearía por estos lugares? Esto que te he revelado no es un caprichoso antojo mío. Lo he soñado muchas veces a lo largo de mi vida. Y en estos sueños, nunca he podido ver la cara de la persona o ser que me lleva por los aires y me pasea por los lugares y paisajes que siempre me han gustado. Como si yo fuera una verdadera reina porque siempre me veo y siento como muy satisfecha y acomodada en los brazos de un ser que al mismo tiempo parece como si fuera el más cómodo de los sillones. Y dices que te lleva por los aires. Como si nada en mí pesara ni tampoco tuviera cuerpo ni forma el ser que de este modo me lleva. Por completo transparente, sin color ni materia alguna. No preguntó él nada más ni ella dio otras explicaciones. Sí, en su corazón, él se dijo: quizá un día, ahora no sé de qué manera ni cómo, yo pueda darle lo que necesita para que haga real este sueño suyo. Un poco más arriba de donde ahora ve los álamos de los cuales ella recogió hojas y hoy ya desnudos también, crecen en los árboles de los frutos color oro. Un par de caquis que justo en estos momentos están cargados de frutos. Redondos, blandos casi mermelada y con sabor a miel. Conforme ya avanza por la pequeña sendilla remontando la ladera hacia Granada, a su izquierda se le van quedando. Y al ver sus ramas tan cargadas con las redondas y doradas frutas, le entran ganas de pararse para coger algunas y comérselas. Pero no lo hace, aunque sí en estos momentos. De nuevo viene a su mente la imagen de ella cerca de estos árboles y en compañía del pastor de las montañas al levante. Era también un gris, húmedo y frío día de otoño. Estos árboles ya habían dejado caer sus hojas teñidas de ocres. Las ramas se presentaban desnudas y por eso resaltaban hermosos los redondos y dorados frutos en estas desvestidas ramas. Al ver este tan colorido espectáculo y en el fondo, apetitoso, pregunto: ¿tienen dueños estos tan preciosos árboles? Y el joven pastor que estaba allí mismo, aclaró: son míos y de todos. ¿Cómo es eso? Mis padres dicen que los sembraron aquí los antecesores de mis abuelos. Desde aquellos días, nunca nadie los ha dañado y sí muchos de los que por aquí pasan y cuando sus frutos están maduros, los cogen. Y yo podría apropiarme de algunos ahora mismo. Y el joven pastor abrió su zurrón, sacó de él un trozo de pan cocido en horno de leña, abrió su pequeña navaja, cortó un poco de este pan y luego se acercó a uno de los árboles. De las ramas más bajas, cogió tres frutos ya muy maduros y con un color oro reluciente y comenzó a partirlos. Sobre el trozo de pan le ofreció a ella la jugosa mermelada de unos de estos maduros frutos al tiempo que le aclaraba: yo voy a subir ahora mismo a esa montaña que se ve al frente. Por allí están las ovejas que cuido y necesito ver cómo se encuentran. Pero antes de ponerme a remontar estas tierras, tenía pensado pararme aquí un momento y comerme unos cuantos de estos frutos, acompañados del pan que cocemos en el horno de leña. Toma tú y saborea conmigo y tus amigos este singular alimento. Sabe a otoño, lavados por la lluvia de estos días y huelen a musgo. Por estos lugares son bocados exquisitos y propios de las fechas que se acerca, la Navidad. Sin reparar en nada, cogió ella lo que el joven pastor le ofrecía, en una pequeña piedra bajo el árbol más grande, se sentó mirando para el río y, a la par que el pastor, se puso a saborear la especial mermelada de caquis. Y casi de inmediato preguntó al joven: ¿te gusta a ti subir a las partes más elevadas de las montañas? Claro que me gusta. Subir a los puntos más altos de las montañas, donde ahora mismo pastan las ovejas, es como elevarse sobre la tierra y acercarse un poco más al cielo y a las estrellas. Las partes más altas de las montañas siempre me han parecido atalayas frente a mundos desconocidos, impenetrables y bastantes misteriosos. Escuchó con mucho interés estas revelaciones del joven pastor y luego le preguntó: ¿y en algún momento yo podría acompañarte a las cumbres de estas montañas? Y te lo pregunto porque sí que me gustaría mucho disfrutar de las panorámicas que desde esas cumbres puedan verse y dejarme llenar con estas experiencias. Rápido el joven confirmó: un día de estos, cuando tú y tus amigos tengáis tiempo, nos juntamos aquí mismo, cogemos un buen puñado de los frutos en estos árboles y junto con las uvas de la viña en la ladera y el pan de mi horno, nos los comemos aquí mismo. Luego nos ponemos y os acompaño hasta lo más alto de esta cumbre que tenemos al frente. ¿Y por qué? Antes de remontar a las partes altas de esta montaña, tenemos que comer los caquis de estos árboles y uvas de la viña. Es lo que siempre hago yo y os aseguro que es algo muy placentero que llena de energía e impregna al cuerpo y al espíritu de los frescos aromas de estos lugares. ¡Qué interesante!, exclamó sin más ella. Hoy, esta ya casi apagada tarde de otoño con las puertas de la Navidad abiertas de par en par, al comenzar a remontar la sendilla, a su mente vienen los recuerdos de aquellos días. Sin pretenderlo ni tampoco desearlo, se alimenta y sostiene de recuerdos y experiencias pasadas, cosa que no buscó ni deseó en su corazón. Porque sabe, y así se lo dijo a ella en más de una ocasión, que cuando una persona tiene que echar mano de los recuerdos para ir adelante, no es bueno. ¿Por qué no es bueno?, le preguntaba ella. Porque en la vida siempre es necesario empujar hacia adelante, detenerse y echar mano de los recuerdos para sostener los días. Ya no es vida, es mantenerse en pie esperando el momento final. Porque difícil es que la persona que comience a vivir solo de sus recuerdos ponga en marcha proyectos nuevos y se trace metas hacia el futuro. Y el ser humano, si quita de sus horizontes metas nuevas y elevadas, poca cosa aporta a los demás ni a este mundo. Y antes estas reflexiones ella le confesaba: puede que sea como dices, pero no me queda claro. Un día, cuando estés preparado y te sientas con ánimo, tienes que hablarme más largamente de esta realidad. Si tú lo quieres, un día podremos reflexionar más sobre estas cosas. Agacha la cabeza, mira concentrado en cada paso que da, con las manos cogidas entre sí a sus espaldas, sube por la senda. Se para de vez en cuando, sin apenas fijarse ahora en nada de lo que va encontrando a un lado y otro. Siente los pasos del tiempo caminando por las fibras de su corazón y siente el pellizco del gran vacío en su interior. El silencio que la abraza, el frío del airecillo que roza su cabeza, la humedad por el suelo de la lluvia y la escarcha, la tenue luz del día ya casi acabado, la desnuda realidad que ahora mismo en todo lo que le rodea se palpa y la incertidumbre de lo que aún le quede de vida, se le alza desde lo más hondo de su espíritu y le quema.